predicador Frank Garlot de los Estados Unidos acerca del mensaje de la música. Qué maravilloso es poder tener claro principios correctos que nos ayudan a entender muchas cosas. Así que, para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, debemos crecer y tener madurez espiritual. Si desea escuchar nuevamente este mensaje, puede visitar nuestro website www.bbnradio.org. Y si desea escribirnos, la dirección es red@rrb.org.